Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Este es Micrófono Abierto. Yo soy Aurelio Contreras y regresamos a la frecuencia de 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana después de un periodo vacacional un poco largo. Y bueno, los invitamos a como siempre, a ponerse en contacto con nosotros en nuestras diferentes plataformas, a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. A nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Son las 11 de la mañana con 3 minutos y hoy tenemos varios invitados en cabina, tenemos casa llena. Nos acompaña la maestra Armida Rubio Gutiérrez, quien es profesora e investigadora en la Universidad Veracruzana de la Facultad de Arquitectura e integrante del Observatorio Urbano. Es arquitecta, como ya decías, por la universidad y maestra por la Universidad Politécnica de Cataluña. También nos acompaña el ingeniero Iván Ríos Hernández, de la Coordinación Universitaria de Observatorios, y egresados de la Universidad Veracruzana, quienes han desarrollado un proyecto urbanístico denominado el Santuario de las Garzas. Así que abrimos este espacio como forma de vinculación del quehacer académico con impacto en la sociedad. Bienvenidos todos, por favor. Y pues bueno, cuéntenos a grandes rasgos sobre este proyecto que están desarrollando. Hola, pues muchas gracias por invitarnos, bueno, por darnos este espacio para platicar un poquito de este proyecto que hicimos desde el Observatorio Urbano Universitario de la Universidad Veracruzana. Pues es un proyecto que surge a partir de la primera alerta por violencia de género que surgió en el 2016. El Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa recurre a la Facultad de Arquitectura y al Observatorio Urbano para poder atender el punto 2 de la alerta por violencia de género, que se refiere al rescate de espacios públicos. Entonces empezamos a reflexionar ahí en la facultad cómo podíamos colaborar a que existieran espacios pues más seguros, más amables para las mujeres, que no hubiera este peligro constante en las calles de Jalapa, que es uno de los 11 municipios que tuvieron esta alerta por feminicidio. Pero cómo colaborar a partir del diseño del espacio, ¿no? Eso nos empezamos a preguntar. Entonces planteamos un proyecto general que se llama Espacios Públicos Amables para las Mujeres. Y a partir de este proyecto, que es un proyecto de vinculación universitaria y que también es un proyecto de investigación, empezamos a hacer un diagnóstico en primera instancia, un diagnóstico de toda la ciudad de Jalapa, de la zona metropolitana de Jalapa, para ver cuáles son los espacios más peligrosos para las mujeres en la ciudad. Y ese fue como el primer paso que hicimos en el año 2017 y lo presentamos a inicios de 2018, presentamos ya los resultados. Y después, cuando tuvimos como esta radiografía de todo Jalapa, que la hicimos a partir de la información que nos dieron de distintas instituciones, por ejemplo, de Seguridad Pública, del mismo Instituto Municipal de las Mujeres, también hicimos algunas encuestas. Y entonces tuvimos como un mapa general que nos dio el panorama de la inseguridad hacia las mujeres en Jalapa. Y ahí vimos varias colonias, cuáles eran las colonias más peligrosas. Y una de las colonias que salió como más peligrosas fue la colonia Veracruz. Entonces hicimos una segunda etapa que fue ya enfocarnos a lo que es la colonia Veracruz y a través de 15 indicadores con perspectiva de género, de los cuales hablaremos en un momentito más, hicimos un diagnóstico en esa colonia y a partir de ese diagnóstico surgieron ciertas líneas estratégicas para intervenir desde el urbanismo feminista en la colonia Veracruz, y ahí se definieron algunos proyectos urbanos, entre ellos el proyecto para el Parque Santuario de las Garzas, que ese fue pues es uno de los más importantes y digamos de los más estratégicos actualmente. Y bueno, este ya después se desarrolló a nivel de tesis y ahora hemos conformado un documento general en el que planteamos todo el antecedente, todo el diagnóstico urbano con perspectiva de género y planteamos todas las características del proyecto para el Santuario de las Garzas. Platíquenos también la vinculación de la coordinación de observatorios en este proyecto. Sí, desde la Coordinación Universitaria de Observatorios, lo que hacemos es apoyar concretamente a la sistematización de la información que generan los observatorios académicos que tenemos en la Universidad Veracruzana. Apoyamos precisamente a través de cursos de capacitación dirigido a los integrantes de estos observatorios y a los estudiantes que van generando su información, ya sea de manera geográfica o, en su caso, de manera con datos estadísticos, ¿no? Para el análisis de datos estadísticos concretamente. Ese es el apoyo que reciben concretamente desde la parte técnica. Aparte, bueno, promovemos el trabajo de los observatorios a través de diferentes recursos de difusión que tenemos al alcance dentro de la Universidad Veracruzana y a través de las redes sociales. Concretamente serían los apoyos que damos a estos observatorios y a sus integrantes y estudiantes. Ok. Platícanos, o explícanos más bien, en qué consiste este concepto del urbanismo feminista. Uh-huh. Y cómo incide concretamente en el diseño urbano de una ciudad como Jalapa, ¿no? Ah, porque igual los que no estamos tan imbuidos en el tema, sí, nos quedamos con cara de what, ¿no? ¿Cómo es eso de cómo hacer un urbanismo con perspectiva de género, ¿no? Sí, pues fíjate que de hecho es un concepto relativamente nuevo, un concepto y una metodología que surge ya con un poquito más de fuerza a principios de este milenio. Y bueno, lo que trata de hacer el urbanismo feminista es hacer ciudades más incluyentes. Es observar la ciudad desde la perspectiva de género con los lentes violeta, ¿no? Uh-huh. Es decir, ver que la ciudad no es habitada, ni conocida, ni percibida, ni usada de la misma manera por hombres y por mujeres. Hay una diferencia de género. Entonces, esta diferencia, centralmente lo que se plantea desde el urbanismo feminista es que hay dos principales diferencias a partir de las cuales vivimos, percibimos, usamos y nos involucramos sentimentalmente con la ciudad, hombres y mujeres. Una diferencia es la red cotidiana, que son todas las actividades que hacemos en un día, ¿no? Entonces, generalmente, digamos que los hombres adultos, los hombres que ya están trabajando y participando económicamente de la vida de una comunidad, hacen recorridos más largos y menos recorridos en una ciudad. Es decir, los hombres generalmente de su casa van al trabajo y del trabajo a su casa y se acabó. Y las mujeres generalmente, ¿no? Como es este rol de género de la mujer como ama de casa, como encargada de las cuestiones del hogar, pues las mujeres hacen muchísimas actividades y hacen recorridos más cortitos, de barrio, digamos, ¿no? O sea, van por la compra, van a llevar a los hijos a la escuela, van a la lavandería, van a la tortillería, van así, ¿no? O sea, cortos pero más numerosos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, esa red cotidiana hace una gran diferencia. Sin embargo, las ciudades han sido diseñadas pensando en la red cotidiana de los hombres, no tanto en la red cotidiana de las mujeres. Entonces, a las mujeres, en su generalidad, se nos hace más difícil vivir la ciudad porque no está diseñada pensando en esos recorridos de barrio, por ejemplo, ¿no? En todas estas actividades que se realizan día a día. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también está la violencia que sufrimos en la ciudad, es diferenciada para hombres y mujeres. aunque quien nos escucha puede decir, ah, no, pero pues es que si salimos a la calle, pues a todo el mundo nos pueden asaltar, a todo el mundo nos pueden secuestrar, ¿no? A todo el mundo nos pueden robar. Sí, efectivamente. Sin embargo, las mujeres tenemos, además de eso, el riesgo de una agresión sexual, ¿no? Que nos toqueteen, que haya acoso callejero, incluso que nos violen, ¿no? Claro. No tanto latente tienen los hombres este peligro de vivirlo día con día, ¿no? Por ejemplo, quienes nos escuchan, si son mujeres, seguramente si no se mueven en coche, ¿no? O aunque se muevan en coche, pero sobre todo las que no nos movemos en coche y vamos caminando o en camión, casi siempre tenemos que pensar qué nos vamos a poner según a dónde vamos a ir. No tanto por lo fashion, sino por dónde vamos a pasar. Claro, por la seguridad. ¿No? Por la seguridad. Uh-huh. Entonces decimos, no, yo no me voy a poner una minifalda. Si tengo que hacer este recorrido de aquí hasta acá y tengo que pasar por este lugar, no. Si tengo que ir a la Colonia de Veracruz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si voy a pasar, a lo mejor si voy a hacer varios recorridos y tal, y tengo que moverme pues de manera más ágil, ¿no? Pero además voy a pasar por un lugar que es muy solo y tal, pues entonces tengo que ponerme otro tipo de ropa, aunque no me gustaría, a lo mejor yo quisiera ir de vestido, o a lo mejor hace mucho calor, me quiero poner un short, pero no. Lo pienso porque digo, híjole, ¿no? Me puede pasar algo, ¿no? Entonces el urbanismo feminista lo que hace es tomar en cuenta todas estas cuestiones para integrarlas al diseño de la ciudad. Y en este caso, en el caso concreto de este proyecto que han desarrollado, ¿cómo es que lo han implementado? Ahí les va la pelota. Sí, bueno, hemos tomado... ¿Su nombre, por favor? Ah, bueno, mi nombre es Liliana Guadalupe, egresada de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, tomamos conceptos que detectamos como clave para el diseño de este espacio, que es la visibilidad y la vitalidad como los primordiales, que es favorecer la visibilidad e intentar solventar aquellos recovecos en donde personas se pueden esconder, o implementar espejos, proponer espejos para poder estar prevenidos por si hay alguien escondido y cuestiones de ese tipo. Hola, mi nombre es Omar. Igual soy egresado de la Facultad de Arquitectura. Además de todo ese tipo de cuestiones que platica mi compañera, creo que lo primordial fue el que nosotros nos dedicamos a ir al lugar, a la Colonia Veracruz, y hablar con las personas de ahí, dialogar con ellos, saber realmente cuál era la problemática que pasaba, hablar con las mujeres y saber cómo era que ellas percibían el espacio, qué espacios eran los que ellas sentían más inseguros, más seguros, qué era lo que ellas hacían durante su día y en qué momento ellas decían, en este momento me siento insegura o en este momento no, o qué hago o qué no hago. Creo que eso fue lo más importante de esto, y creo que es lo más importante de la perspectiva, que uno tiene que hablar con las personas, ¿no? Saber realmente cómo es que perciben el espacio para poder proyectar y diseñar. Porque muchas veces lo que se hace es proyectar sin siquiera ir al sitio, ¿no? O sin siquiera hablar con las personas que lo habitan. Entonces, creo que esa es una parte muy importante y, bueno. Sí. Hacer el diseño participativo en donde las personas se involucren en el proceso de diseño del espacio para así poder resolver directamente las necesidades de cada una de las personas que van a utilizar el espacio. También hay otros indicadores como los que comentaba Liliana. Liliana habla de accesibilidad visual y accesibilidad física, que se refiere a cuando tú estás en un lugar, ¿qué tanto puedes ver si viene alguien o no? Por ejemplo, en Jalapa, que es una ciudad muy accidentada, ¿no? Es un lomerío, se dificulta mucho la accesibilidad visual, ¿no? O sea, si yo voy por una escalinata, es casi siempre muy difícil que yo sepa si viene alguien o no, o quién viene o qué, ¿no? Si viene un grupo de pandillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si me va a salir alguien que esté escondido detrás de un arbusto. Eso se llama accesibilidad física. Entonces, lo que hicimos con estudiantes de la Facultad de Arquitectura fue hacer todo un mapeo, por ejemplo, en la Colonia Veracruz, para ver cuáles eran los lugares que tenían menos accesibilidad física y visual. La accesibilidad física, perdón, ahorita estaba hablando de accesibilidad visual. Uh-huh. La accesibilidad física es cuando, por ejemplo, un muy buen ejemplo es un puente peatonal elevado, uh-huh, que

Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a nuestras diferentes plataformas, en nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos platicando hoy sobre urbanismo feminista y sobre intervención de espacios con perspectiva de género. Nos acompaña la maestra Armida Rubio, integrante del Observatorio Urbano de la Universidad Veracruzana. Está con nosotros el ingeniero Iván Ríos, de la Coordinación Universitaria de Observatorios y egresados de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Arquitectura, que trabajan en el proyecto urbanístico del Santuario de las Garzas. Ingeniero Ríos, platíquenos sobre la base de datos por medio de la cual sistematizan la información que recogen quienes trabajan en este tipo de proyectos. Sí, como comentaba al inicio del programa, el apoyo que le damos a los observatorios precisamente es apoyarlos con la sistematización de la información. Como comentaban los egresados, estos datos son recolectados en campo y ya de manera muy técnica, utilizando software especializado, concretamente en los sistemas de información geográfica, les apoyamos a generar una base de datos geoespacial y que esto se deriva en la generación y construcción de mapas temáticos de estos indicadores que comentaba la doctora Armida. De esta manera, bueno, pues se van generando información que va creciendo en la medida que estos datos se van recolectando y se van integrando a esta base de datos. Estas bases de datos, aparte de que se sistematizan, también se colocan en una página web donde se publica el proyecto y también se generan mapas interactivos, lo que llaman los web maps. Y también, bueno, pues estos datos dan pie a que los investigadores, los académicos de estos observatorios, generen sus investigaciones y que también nosotros, en este apoyo que les damos, tenemos una revista electrónica, Observa, que bueno, los invitamos a que la lean, por favor. Ya vamos en el número 7. De hecho, el Observatorio Urbano de la Facultad de Arquitectura incorporó un proyecto, un artículo en la revista 6. Entonces, ya vamos en el número 7 y bueno, pues los invitamos a que nos lean. Esta revista está dentro del catálogo de las revistas de la Universidad Veracruzana o bien desde un link que es www.v.mx/vserva. Entonces, desde ahí pueden ver los artículos que se van generando concretamente de los observatorios académicos de la Universidad Veracruzana y del Observatorio Urbano. ¿Estos datos, esta base de datos, es de acceso público o únicamente tienen acceso a ella los investigadores de la universidad? No, estos datos están abiertos al público. Desde la página del observatorio urbano se pueden revisar toda la información que ellos van generando. Hay mapas temáticos y otros proyectos también de otros investigadores que pertenecen a este observatorio. O sea, están abiertos, entre ellos el proyecto de las Garzas, que está abierto al público. Platícanos un poco más sobre este proyecto en el Santuario de las Garzas. Si no mal recuerdo, si no tengo ahorita chueco el dato, es ahí en ese Santuario de las Garzas donde han asesinado a muchas mujeres en Jalapa durante mucho tiempo, desde hace varios años. Dejan ahí los cuerpos asesinados de las mujeres sin que nunca nadie haya sido detenido. Así es. O sea, y creo que por ahí va el hecho de haber escogido este lugar, ¿no? Así es. Qué bueno que lo mencionas, porque precisamente por eso es la atención en este sitio. Además de que es un sitio estratégico para la ciudad, ¿no? O sea, por un lado tiene esta carga simbólica por haber sido Bueno, por ser el espacio emblemático de los feminicidios en Jalapa, pero además es un pulmón para la ciudad, es un pulmón verde y además es un sitio de paso para las mujeres que transitan entre la colonia Veracruz y la colonia UNEPRI. Y bueno, tiene muchas otras características, muchas de carácter ecológico, por ejemplo, ¿no? Pero visto desde la perspectiva de género, pues es un espacio estratégico no solamente para la colonia Veracruz, para muchas otras que lo rodean. También el Foviste, está cerca del Foviste en su parte, digamos, sur. Entonces, bueno, es un espacio clave para la ciudad. Una cosa que se me había pasado decir es que este proyecto de espacios públicos amables para las mujeres ha estado muy en vinculación con otro observatorio universitario, que es el Observatorio de las Violencias contra las Mujeres, que coordina la doctora Estela Casados. Entonces, la doctora Estela nos ha pasado mucha información, entre ellas, pues, esta información acerca de los feminicidios que se han encontrado los cuerpos ahí en el Parque Santuario de las Garzas. Entonces, este trabajo, digamos, que vincula la labor de dos observatorios. Y bueno, el proyecto particularmente del Santuario de las Garzas se retoma por la Facultad de Arquitectura y se le denomina Parque Ilis, es digamos el nombre del proyecto uh-huh. que se propone para la parte de la colonia Veracruz, este lugar que está cerca de donde hay un módulo de la Universidad Veracruzana, y el Parque Ilis fue retomado por una de nuestras estudiantes, que ahora ya es arquitecta, Berta Zamudio, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso a Berta. Berta llevó para tesis el proyecto del Santuario de las Garzas. Y bueno, lo que hizo Berta fue, bueno, fijarse muy bien en todos estos indicadores de perspectiva de género, accesibilidad físico y visual, vitalidad, representatividad, que es un indicador muy importante, que es cómo se representan las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Generalmente se nos representa de una manera, pues, como un objeto sexual, digamos, por ejemplo, en los espectaculares que vemos en la ciudad. Pues en muchos de ellos se pone una chica en bikini que está, por ejemplo, vendiendo, o es para vender un coche, cosas así, ¿no? Sin embargo, no hay muchos nombres de mujeres en las calles de la ciudad, por ejemplo, o en las escuelas, o no hay monumentos de mujeres. Ese es el indicador que se llama representatividad. Entonces, Berta toma ese indicador y le pone Parque Ilis porque Ilis en latín significa para ellas. Entonces desde ahí ya está iniciando la representatividad de las mujeres. Y también se propone dentro del parque un memorial que es una fuente con una llama que propone Berta que sea una llama que nunca se apague y que recuerde a estas mujeres que fueron asesinadas en ese lugar. Pero además, dentro del Parque Ilis, pues se proponen muchas cosas. Se proponen, por ejemplo, huertos, una serie de huertos, una serie de espacios donde se cultiven plantas autóctonas, por supuesto, otra serie de equipamientos para el comercio, ¿no? Para el comercio itinerante, que no es un comercio fijo, pero que sea un comercio que siempre haya gente ahí. Se proponen espacios deportivos, distintas cuestiones, ¿no? Por supuesto, espejos, como bien lo decía Liliana, espejos de seguridad en los que se pueda observar de un punto y se pueda ver hacia otro punto, ¿no? Bueno, varias cuestiones. A quien le interese ver a profundidad, ver los planos, ver los renders, porque a partir de los renders se puede uno dar una idea de cómo quedaría el parque. Se pueden meter a la página del Observatorio Urbano, es www.ub.mx/OUU, que es Observatorio Urbano Universitario. Se meten ahí y lo primero que les va a salir es un banner donde viene Parque Ilis y Santuario de las Garzas. Le pican ahí y ya se pueden meter a una página donde los va a llevar a descargar el documento del proyecto. Y ahí lo pueden ver en su totalidad. Ahora bien, cuando fueron a campo a platicar con la gente, ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué les dijeron? ¿Qué tan seguras o inseguras se sienten las mujeres en esta zona particular de la ciudad, ¿no? Porque finalmente parte del problema es que a veces ni siquiera somos conscientes de la violencia que nos rodea, nos es tan cotidiana que no la sentimos, ¿no? ¿Qué fue lo que recogieron ahí? Pues curiosamente, cuando entrevistábamos a hombres, ellos decían que el espacio era seguro, pero cuando entrevistábamos a mujeres, bueno, algunas tenían miedo como de contestar, decían, no, pues no sé, o sea, no se atrevían a decir concretamente que no era seguro, pero la mayoría dijeron que no se sentían seguras y que en la noche en ningún momento circularían por ahí. Digo, lo cual no nos da muy claro el sí. De qué se trata, ¿no? ¿Y cómo entrarle a esta situación? O sea, porque ya tienen el proyecto, ya sí. Lo han desarrollado, tienen los indicadores, pero ¿cómo bajarlo a la tierra, a la realidad, al mundo real, ¿no? Pues fíjate que qué bueno que haces esta pregunta porque es crucial, ¿no? Nosotros desde la Facultad de Arquitectura y desde el Observatorio Urbano Universitario, digamos que lo que aportamos es el proyecto, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, un proyecto arquitectónico urbano realmente es un muy buen punto de partida. Con ese proyecto, a ese nivel se pueden bajar recursos, se puede gestionar los dineros, se pueden gestionar también cuestiones con dependencias, por ejemplo, con la SEDEMA, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, con el Instituto Municipal de las Mujeres, ¿no? O sea, se puede hacer mucha gestión a partir de un proyecto, digamos, amplio y basado en un diagnóstico con perspectiva de género. Esto que estoy diciendo es muy importante. O sea, si se hacen este tipo de proyectos sin perspectiva de género, puede que las cosas que han pasado sigan pasando. Es necesario que se hagan proyectos con perspectiva de género, bueno, en general, pero mucho más en espacios inseguros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues voluntad política y voluntad ciudadana, ¿no? Sobre todo. Que las autoridades involucradas en poder llevar a dar una respuesta para este espacio tengan como la sensibilidad para decir, bueno, vamos a invertir una buena cantidad o vamos a ver cómo vamos a sacar los recursos para que se construya algo ahí, no para que se recupere este espacio. Y algo que también es muy importante decir es que este proyecto, como comentaba hace rato, es un proyecto de vinculación universitaria. Esto quiere decir que es un proyecto que por el cual no se cobra un centavo, fíjate. Estos proyectos, si se cobraran, estaríamos hablando de mínimo 500 mil pesos. Así mínimo, bajita la mano. Y estos proyectos no se cobran. Lo único que se pide desde la Universidad Veracruzana cuando se hace vinculación universitaria es que se reconozca la autoría de los proyectos, es que se dé crédito a la Universidad Veracruzana porque los elaboró. Entonces, pues muchas veces no se entiende esto. Muchas veces estos proyectos nosotros los damos con toda la buena voluntad, ¿no? Así de que, bueno, pues para que esto se haga, para que esto se construya, pues tenga usted el proyecto, ¿no? Se lo damos pues a personas clave que sabemos que pueden llevar a gestionarlos. Pero pues hay veces que no se ve con la debida seriedad que son proyectos de vinculación y que se debe de reconocer la autoría de estos proyectos. O sea, como quien dice, se los fusilan. Pues sí, o se les pasa a decir, o qué sé yo, ¿no? Pero es muy importante que se diga que estos proyectos son de la Universidad Veracruzana. Súper importante, ¿no? Y en la cuestión de los proyectos urbanos y arquitectónicos, la autoría de la idea original es como si estuviéramos hablando del guión de una película. Claro. ¿No? Uh-huh. O sea, una película no se puede hacer sin un guión, aunque haya autores, aunque haya productores, aunque haya un director, aunque eso, y cada quien tiene un papel súper importante. Cada quien tiene su chamba, ¿no? Tiene su chamba, pero sin el guión de una película no se hace la película, pues, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que se reconozca que la idea original y el proyecto arquitectónico es de la Universidad Veracruzana.

Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Les recordamos nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios. Nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. Nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115. Y nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos hablando esta mañana sobre el desarrollo de espacios libres de violencias para las mujeres, ¿no? Platíquenos sobre estos proyectos que están desarrollando el Parque Ilis, el que tiene que ver con el Arroyo Papas. Sí, bueno, como decía la arquitecta, el Parque Ilis se desarrolló en parte de una reserva ecológica que tiene el nombre de Parque Estatal Molinos del San Roque, en donde se han encontrado cuerpos de víctimas por feminicidio. Entonces, bueno, ya les dio más o menos un resumen de lo que trata. Y bueno, el Parque Lineal Arroyo Papas es el que un parque que da acceso a ese parque, al Parque Ilis. Y bueno, propusimos ahí un parque lineal porque se trata de un arroyo que, bueno, actualmente está contaminado. Y y proponemos revitalizar el espacio, pues, para propiciar la vitalidad. ¿Y cómo se lograría esto? Ah, bueno, por medio de equipamiento. Y bueno, ahí también hay otro problema, ¿no? De visibilidad. El Arroyo Papas, que sí es un arroyo, actualmente es un arroyo de aguas negras por el hecho de que en la colonia Veracruz se desahoga todo lo de aguas negras directamente a él. Y en este tramo que es de la calle Obreros, desde la calle Pinos, la calle Obreros, que es el eje peatonal y el eje vehicular que da al Parque Ilis, en ese tramo las autoridades decidieron alzar unos muros de contención a los costados, a los hombros del arroyo, porque se desbordaba. Pero lo que hicieron fue alzar muros de 4 metros de alto desde el fondo del arroyo, lo que dio a que del lado peatonal quedaran 2 metros y medio arriba ese muro. Entonces, en ese tramo hay colindancias y está el arroyo y se genera un callejón, ¿no? Donde uno camina y no ve hacia ningún lado. O sea, de un lado tiene la colindancia y de otro lado tiene el muro. Y ese tramo es el acceso al Parque Ilis, ¿no? En esa parte, en las entrevistas con las personas, fue donde nos dijeron que en ese tramo era donde se sentían más inseguros por el hecho de que no podían ver hacia atrás, hacia adelante, quién venía, quién no. Entonces, en ese tramo, varias personas que entrevistamos nos dijeron que habían sufrido asaltos, habrían todo tipo de cosas, ¿no? Acosos, todas esas cuestiones ahí, por el hecho del muro que alzaron, ¿no? Entonces, nosotros planteamos soluciones en ese tramo. Lo que decidimos hacer fue hacer pasos elevados para poder evitar ese tramo. Fue la opción que tomamos porque el hecho de quitar ese muro es realmente muy caro y dudo mucho que lo quieran hacer. Lo planteamos. El proyecto se planteó en 3 etapas. Primera etapa, que digamos que es una etapa económica de actuaciones inmediata, de bajo costo. Ajá. La segunda, que es digamos que la más real en cuanto a costo y en cuanto a acciones. Y una tercera etapa que es más utópica, en donde ya realmente planteamos la demolición de los muros, la ampliación del arroyo peatonal y del vehicular para una mejor un mejor tránsito de tanto de personas como de autos, ¿no? Realmente lo importante es el tramo peatonal y planteamos muchas soluciones con equipamiento, los pasos elevados, generamos espacios donde las personas puedan usarlos como plazoletas al aire libre, área para comercio itinerante y para comercio más que nada local, para que también, o sea, las personas que son vendedores de esquites, antojitos y cositas por el estilo puedan estar en el espacio, hacer uso del espacio y de esta misma forma pues propiciar y favorecer la vitalidad y así que haya más afluencia de personas en el sitio y que esto también ayuda muchísimo a que el lugar se sienta menos inseguro. Y los murales, ¿no? Ajá, claro, los murales también. Planteamos en la primera y segunda etapa, que es donde dejamos los muros, bueno, ya que están ahí, pues hay que usarlos, ¿no? Entonces, planteamos hacer murales, arte urbano, invitar a la misma comunidad, ¿no? Para generar un sentido de apropiación, que ellos se involucren en lo que es el mejoramiento de este espacio y así, o sea, de alguna manera hacer que ellos mismos sean los que cuiden, ¿no? O sea, el hecho de que tú sabes que tú hiciste ese mural, vas a por lo menos estar ahí al pendiente, ¿no? No vengan y me lo grafiteen o algo, ¿no? O lo utilicen para otra cosa, ¿no? Sí. Sí, esto también es como medida para favorecer la visibilidad simbólica de las mujeres en el espacio. Y nos encontramos con el problema de siempre que limita todo en este país, que es el del presupuesto, ¿no? También sí, que eso es. Frena muchos proyectos, por muy buenos que estos lleguen a ser, ¿no? Así es. Uh-huh. Y pues qué bueno que también hablamos de los presupuestos. Allí son dos cosas, ¿no? No me acuerdo quién, un investigador de Las Palmas de Gran Canaria decía, en los presupuestos se ven las prioridades. Sin duda. Entonces, muchas veces se dice, ¡ay, es la prioridad la seguridad! O ¡ay, es la prioridad el peatón! Ajá, pero ¿cuánto estás destinando de presupuesto para eso? Entonces, si no, quiere decir que es de dientes para afuera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es la cuestión de los presupuestos, es muy importante, pero también tomamos en cuenta la cuestión de los presupuestos en los proyectos, como bien lo dicen Omar y Lili, porque se plantearon en tres etapas. Entonces, es posible que se haga un proyecto barato con el proyecto que nosotros planteamos, porque se consideró, tanto para el Parque Ilis, como para el Arroyo Papas, como para la parte de abajo del Fobiste. Entonces, todo eso está pensado, digamos, ¿no? Y bueno, pues se pudiera decir, a lo mejor el proyecto de la UV es perfectible, como todos los proyectos. Tiene, ¿no? Se puede retroalimentar, se puede modificar, etcétera. Pero como decía, pues es un punto de partida. Antes de que se me olvide, y ya que agarré el micrófono adelante, otra vez, un saludo muy grande a todos los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Observatorios que nos están escuchando y que siempre nos echan porras y nos ayudan un montón a hacer todos los planos y todas las cosas, ¿verdad? Les mandamos un saludo y al maestro José Otón también, que nos ha apoyado muchísimo en todo, en presentaciones, en mapas, en un montón de cosas. Saludos a Alejandro Casillas, a Kevin Martínez, saludos a Beno de Kaiser, por supuesto a la doctora Estela Casados también, a Berta Zamudio, le mandamos un saludo también grande, y a la maestra Yadira Hidalgo, que ha estado también detrás de este proyecto desde la gestión y la verdad al pie del cañón, desde el Instituto Municipal de las Mujeres. Esta apropiación de espacios públicos para hacerlos más seguros para las mujeres, pues es un camino todavía largo por recorrer, ¿no? Mm. Estabas hablando de un proyecto para uno de los 11 municipios, incluidos en la primera alerta de género que recibió el estado de Veracruz. Pues el trabajo todavía es inmenso, ¿no? Sí, ahí es importante decir que se pretende. Una de las ideas que tenemos de nuestros sueños, bueno, no son sueños guajiros, pero de nuestras ideas, es que la metodología que se hizo en Jalapa se replique en los 11 municipios que tienen la alerta por violencia de género. Esa es una de las ideas y se está trabajando en la mesa de ciudades seguras en la que están involucradas pues varias dependencias estatales y municipales. Digo, sin duda la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida es un problema que nos sigue aquejando en Veracruz y en todo el país, pero particularmente en Veracruz lo seguimos viendo con mucha fuerza, con mucha saña, ¿no? Uh-huh. Es algo que no, evidentemente no podría cambiar de la noche a la mañana, pero que también requeriría de un mayor involucramiento tanto de las autoridades como de nosotros como sociedad, ¿no? Sí, también, pues desde la ciudadanía también se puede ayudar a la gestión de esto, ¿no? Y bueno, también para quien le interese, pues pueden consultar algunas de las cuestiones de este proyecto en la revista UBSERVA, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí están los trabajos de los observatorios, el de la doctora Casados, el de violencia contra las mujeres y el urbano universitario y otros más. ¿Nos puede repetir en dónde podemos consultar la revista, dónde la podemos adquirir, quien todavía le guste coleccionar papel impreso? Sí, bueno, es una revista electrónica. Está en el catálogo de las revistas de la Universidad Veracruzana y en la liga www.v.mx/vserva. Ahí puede encontrar las siete revistas que se han publicado. Es una publicación semestral. Ahorita, la semana pasada, se publicó el número 7. Entonces, bueno, los invitamos a que lean la revista. O sea, el papel no la vamos a conseguir. No, está abierta. De ahí la bajan y también saludos a Mauricio Hernández Bonilla, se me olvidó. Él es el coordinador del Observatorio Urbano. ¿Qué sigue para el Observatorio Urbano, para estos proyectos que están desarrollando, para nuevos proyectos por desarrollar? Porque como señalábamos, pues es un trabajo que atiende una problemática que es mucho más amplia y mucho más compleja. Pues lo que estamos haciendo particularmente, mucho con la ayuda del ingeniero Iván, que aquí nos acompaña, es seguir haciendo bases de datos para las otras colonias que detectamos como peligrosas en Jalapa. En eso estamos trabajando ahorita con un sistema de información geográfica. Entonces bajamos los indicadores a un mapa, se pueden prender y apagar capas, hagan de cuenta como si fueran varios planos transparentes. Y ahí podemos ver entonces dónde es más peligroso porque hay más indicadores negativos, digamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en las zonas aledañas a los principales parques de Jalapa. Ya tenemos los indicadores que hicimos en campo, ahora los estamos pasando a sistema de información geográfica. Y ahí es importante decir que ya tenemos una buena noticia, esta información ya ha estado, digamos, dando resultado, por lo menos en el Ayuntamiento de Jalapa. Ya a partir de esta base de datos de la colonia Veracruz, ya han empezado a incorporar otros indicadores que tiene el Ayuntamiento para poder empezar a tomar decisiones de intervención en algunas zonas de la colonia. Entonces eso pues nos da mucho gusto, porque para eso es la información, para que se use y para que se tomen decisiones donde haya que tomarlas. ¿Qué otras colonias, qué otras zonas tienen ustedes detectadas con este tipo de problemática? Pues trabajamos en el centro, en la zona centro, cerca de la zona V también, en el área aledaña del Cerro del Macuiltepet, en el área que está cerca también del Parque Natura, y ahorita no me acuerdo, pero son esas zonas, las cercanas a los parques. Pues bueno, también que sirva también como llamado de atención para las autoridades que tienen a su cargo la seguridad pública. Ahí tienen unos focos de atención por lo menos dignos de tomar en cuenta para hacer su trabajo, ¿no? Para que también pues, la parte gubernamental asuma su responsabilidad en un tema tan delicado como el de la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular, pero no por ello menos importante. Así es. Y bueno, también otra cosa que estamos haciendo y que es importante ya que estamos en la universidad, pues es que seguimos haciendo proyectos con estudiantes. O sea, seguimos transversalizando la perspectiva de género en las clases y en las tesis y todo esto. De hecho, a quienes les mandamos ahorita saludos fueron tesistas que también hicieron otras partes y otros temas, pero desde la perspectiva de género también ahí en arquitectura. Algo que quieran agregar, que se nos haya quedado en el tintero de parte de la coordinación universitaria de observatorios. Pues bueno, respaldando el trabajo de los observatorios contribuir en nuestro granito de arena para que estas investigaciones sean pertinentes y que bueno, que sirvan en la toma de decisiones sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. ¿De su parte? Agradecer la invitación y decir que bueno, todo esto es gracias a la arquitecta, que ella fue la que nos escogió para hacer el proyecto. Si no fuera por sus enseñanzas, por todo lo que nos ha dado. No hubiéramos podido lograr todo esto. El doctor Mauricio, la doctora Kaplan, que ellos tres fueron nuestros asesores de tesis. Y gracias a eso pues logramos esto y esperemos se logre algo bueno de esto para la comunidad, sobre todo. Sí. Sí, que bueno, es posible hacer proyectos que fomenten la percepción de seguridad de las mujeres en el espacio y que ayude a contribuya a disminuir estos índices, pues sobre todo eso. Y bueno, un saludo a mis papás que nos están escuchando. Está bien. Y a Gaby también. Sí, a Gaby. Ay, a Gaby, sí, es cierto, perdón, Gaby. Ayer fue el cumpleaños de Gaby, un beso a Gaby también. Felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Te agradezco mucho, Hermida, agradezco mucho a todos ustedes. Y pues bueno, ojalá haya más buenas noticias en un corto tiempo. Bueno, pues si hay algo, nosotros les avisamos. Por favor. Pues muchísimas gracias también a nuestro auditorio que nos acompañó esta mañana. Esto fue Micrófono Abierto. Nos sintonizamos la próxima semana aquí por Radio Universidad Veracruzana. Hasta luego. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Thank you.